Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas tardes, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la actualidad del subsuelo musical nacional. 2 horas, como siempre, en directo, en el que volveré a traeros, pues eso, la actualidad de la banda del subsuelo. Y si nos da tiempo, pues también intentaremos desempolvar del recuerdo viejos éxitos. Como todos los lunes, hasta las 9, un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente. Recordaros la forma de contactar con el programa, ese correo elmardelosmetales@gmail.com. E iros abrochando los cinturones porque nos disponemos a despegar. Y lo vamos a hacer con Numen, esta formación alicantina, que el pasado sábado presentaron en su Alicante natal, porque ellos son de allí, en el Auditorio San Vicente de Raspey, su nuevo trabajo, Ciclotimia, su tercer larga duración. No pudimos estar, cada vez nos cuesta más ir a conciertos en nuestra ciudad como para ir hasta Alicante. Pero sí tenemos el disco y vamos a aprovechar para escuchar una pequeña suite que da título al trabajo, a Ciclotimia. Esto es Numen, con ellos empezamos esta edición 616 del Mar de los Metales, edición Capicúa. Prescript

Bueno, pues ahí teníamos este Ciclotimia, tema homónimo del tercer trabajo de Numen, que se presentó este fin de semana y que ya se puede, bueno, ya a la venta ya estaba el pre-order, pero bueno, ya está a la venta y está en el Bandcamp de la banda para escuchar y descargar, por si también te interesa hacer una escucha. Antes ha salido en vinilo y en CD. Y es una auténtica delicia que estas bandas sigan componiendo y sigan dejando su música. Nos vamos a endurecer un poco a una banda más stoner, más hard rock, como son Horizon. Y una banda con una trayectoria ya a sus espaldas. Han sacado un EP o un mini LP titulado Pigs, el cual vamos a escuchar el tema titulado Greasy Blood, lo nuevo de Horizon. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban estos Horizon con este sonido stoner setentero tan incisivo. Y vamos a seguir en esa línea porque vamos a ir con los almerienses de Dry Moond, que tienen preparado su nuevo trabajo, Memories from Pines Breed, que va a salir editado este próximo 5 de abril. Un trío que desgraciadamente perdió a su bajista Andrés Reyes de forma sorprendente o de forma inesperada, mejor dicho, el pasado, no sé si fue el 11 o 12 de febrero, donde que falleció con 33 años, pues así de forma brusca. La banda, pues que no sabemos si va a seguir, sabemos, o por lo menos tenemos entendido que fue un duro palo, evidentemente, y estaban replanteándose si seguir sin su bajista, sin Andrés Reyes, o si cambiar de formación. En tal caso, el disco ya estaba compuesto, este Memories from Pines Breeze, y saldrá a la luz como epitafio para este magnífico bajista que nos ha dejado. Bueno, en memoria de Andrés Reyes, aquí Little Tree Moons, hagan lo que hagan, pues por supuesto decidirán bien. Vamos a escuchar su tema Impromental 6, no, Impromental 7, Mustache. Esto es lo nuevo de Dry Moons, los almerienses de Dry Moons, de Boca Seca. Thank you. Bueno, pues esos eran The Dream Moons. Se nos cuela ya otro tema de este disco Memory From The Pines Breeze, que se publica el día próximo 5 de abril, este próximo viernes. Y vamos a seguir poniendo música y nos vamos a ir con una banda catalana que llevamos algún tiempo sonando de vez en cuando, presentando su trabajo Climbing The Air. Es el segundo disco de On The Raw, esta banda con miembros de Apple Smell Color, de Harvest, y no sé si hay alguna banda más por ahí metido, que bueno, mezcla cosas de fusión con el rock progresivo, y que su primer trabajo ya tuvo grande repercusión, y este segundo, pues hay gente que le gusta más, le gusta menos, pero lo que sí es seguro es que está llegando a más y mejores cotas de audiencia. De hecho, por lo menos ayer estaba en la página de Progresivo Prozarchips como banda revelación y disco mejor del año, o de lo que va de año. Ya veremos cuánto tiempo aguanta ahí. De momento nosotros vamos a disfrutar de su música, nos vamos a ir con el tema que lo cierra, titulado Escéptico, Skeptic, lo nuevo de On The Raw. We'll be right back. Sin duda magnífico los Underground en sus concepciones discográficas, mezclando el progresivo con otras influencias. Evidentemente no inventan nada, pues ya está todo inventado, pero bueno, es un camino quizá menos trillado o no tan habitual que hace refrescarnos a los que no conocemos, pues quizás esas fusiones tanto como deberíamos. Bueno, hay otra banda que yo creo que también engancha, por lo menos conmigo lo está consiguiendo, son Straw. Su disco Loma, que a primera escucha no lo puede parecer, pero según le das más y más ocasiones, crece de forma exponencial. El disco son 7 temas, ya lo hemos presentado varias veces, de hecho ya ha sonado 2 o 3 temas por aquí. Son las notas musicales, los títulos, más luego un subtítulo. Vamos a escuchar el tema que lo abre, que es el Do, y el subtítulo es 6144, que no tengo muy claro a qué se refiere. Vamos a ver si lo descubrimos. Esto es Stro. Si quiere sonar, claro, que parece ser que se resiste. Thank you. Bueno, pues quiere seguir sonando los Strokes y saltaba ya al siguiente tema, la parábola del carruaje. Bueno, esto es una banda, yo no la conocía, la verdad, tiene una trayectoria por detrás que no tengo muy clara, pero parece ser que no son recién llegados, pero por lo que creo este es su primer larga duración o por lo menos su primer disco en serio y les ha quedado realmente bien. Y vamos a ir cerrando la primera hora. Aunque luego entraremos en la parte de conciertos y también meteremos novedades, o que eran novedades, pero bueno, digamos que estrictamente vamos a cerrar con Zen, esta banda asturiana liderada por Juan Zen y que llevaba mucho tiempo sin sacar nada. Aquel disco que editó también en vinilo y en CD, Discos Pad, y ahora viene con su nuevo trabajo La Llama, donde incorpora cantidad de colaboradores. Bueno, ya en la portada lo dice bien claro: Fiaturin, Enrique Morente, Carles Benavén, Jorge Pardo y Tony de Giraldo. Sin duda un atractivo para mucha gente metida más en el mundo del jazz. Vamos a escuchar el tema Espiral, y aquí la música corre a cargo de Juan Sen al vibráfono, Jorge Pardo a las flautas, Juan Flores a los saxos, tenor y barítono, Miguel Herrero a los teclados y el flunhor, que verdaderamente no sé lo que es, Luis Rodríguez al bajo, cuenta con la colaboración de Carles Belavén al solo de bajo y la batería de Tony de Giraldo. Sin duda una mega formación para un disco de territorios fusioneros muy interesante. Lo último de Zen, La Llama. Thank you. Bueno, pues otra vez se nos pasa al siguiente tema. Estamos un poquito distraídos, debe ser. Bueno, pues estos eran Zen, metidos en terrenos fusioneros, con el vibráfono de Juan Zen como seña distintiva de esta banda y dándose su peculiar sonido. Vamos a dejar las novedades, aunque voy a hacer un poco trampa porque alguna caerá, y porque nos vamos a meter en el tema de conciertos. Ya la verdad es que los anuncié la semana pasada, todo lo que viene este fin de semana, ya el programa de la edición pasada hablamos de ello, pero yo creo que merece la pena recordarlo porque tenemos, a mí me parece, tres citas imperdibles. Yo me voy a perder las tres, motivos personales que no vienen al caso, o que sí vienen pero para fastidiar, pero el consejo y la recomendación ahí queda. Lo primero que llegaría cronológicamente son los vallisoletanos Tucedo, que presentan en casa en el Teatro Zorrilla su disco 3. La semana pasada creí que había puesto un tema y la verdad es que puse el tema homónimo que abre el disco y que titula 3. Así que hoy nos vamos a resarcir y vamos a poner el tema Sigue Hablando, un tema claramente pinfloniano que aparece en este disco ecléctico, donde hay temas muy diferentes entre sí. Una formación que tiene su interés. Ya lo digo, el próximo jueves en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Tucedo. Thank you. Interesante estos Tucedo que tienen, ya digo, diferentes vertientes en su música y en sus discos, siendo una banda ecléctica, pero siempre con mucho cuidado y mucho detalle en sus composiciones, tanto musical como vocalmente. Y luego en Madrid vamos a seguir con los conciertos y tenemos el sábado dos citas que son imperdibles. La primera, verdaderamente, es de las afueras de Madrid, en Villanueva de la Cañada. Empezará a las 4 el tercer, no, cuarto, Festival Manfest, el festival organizado por Carlos Plaza de Cotevel y su mujer, Natalie, con Frutería Toñi, que estarán, pues eso, la primera formación desde Málaga abriendo el festival. Luego habrá un dúo belga llamado Basta y acabarán los italianos de Acuerdo di Contrari. Tres bandas interesantes, tres bandas muy distintas, que abarcan un amplio espectro musical entre ellas. Vamos a quedarnos con Frutería Toñi, ya sonó la semana pasada su último disco, Tengo mis días buenos, que ya parece mentira, pero es del año 2017, donde nos remite este disco. Y vamos a escuchar el tema que lo abre y que da título, Tengo mis días buenos. Thank you. Brillante, vibrante, Frutería Toñi. Siempre han sido un poco achacados la voz particular de su cantante teclista, pero sin duda una vez que empiezas a acostumbrarte a la voz, la empiezas a apreciar y no te los imaginas de otra forma, yo por lo menos. Ya es seña indiscutible de Frutería Toñi, que junto a sus vientos y su violín y la ausencia de guitarra les convierte en una banda atípica, personalísima y con una calidad enorme, y sobre todo en directo, donde atrapa y enamora. Bueno, pues estarán abriendo para el Manfest este próximo sábado en Villanueva la Cañada. Echaremos mucho de menos no poder ir, tenemos un compromiso familiar en el aeropuerto de Barajas y no lo podremos estar. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hubiese coincidido, de hecho coincide, con la visita de Chetos Magazine a Madrid, que estarán tocando junto a Somotopoda en la sala Sony State. Anuncian a partir de las 7, a mí me parece muy pronto. Sabemos que Sony State tiene que acabar pronto, pero me parece excesivamente pronto para Somotopoda y Chetos Magazine. No sé cuánto pensará tocar cada uno, ni si el anuncio es para que la gente vaya puntual, pero bueno. Chetos Magazine presentando su disco Amazing Ghost, su segundo trabajo, el cual tiene una suite que ha sonado por aquí, llamada Big Boy, pero que me resisto a que vuelva a sonar, o no me resisto. Vamos a escucharla, 25 minutos 7 segundos, con ese sonido que a veces recuerda a Spotsbeard, a veces recuerda a Neil Morse, a veces recuerdan a ellos mismos, a veces se meten por territorios de Franz Zappa y otras muchas. Lo que hacen es envolvernos y llevarnos más allá. Vamos a escuchar esta suite Big Boy de Chetos Magazine. ¡Apretemos el cinturón! ¡Que esta es larga como un cul de sac! We'll be right back.

close your eyes and fucking spit the sky above. You know you have your second chance. Clear your mind, be wise, respect all forms of life. You say it's easy in the end. Cross the line up to a brand new life where you can live connected with the empezará como es debido. No tendría nada de particular. Es lo que le pasó a un amigo mío el mismísimo día de su funeral. Pronto, muy de mañana, bien maquiadito, recién levantado y sin maquillar, puesta la chaqueta de los domingos y con los zapatos de chupamela. Bueno, pues hemos pasado de escuchar a los Chetos Magazine con su Sweet Big Boy, que en una entrevista que le hizo el amigo de Música Siempre Oficio, Francisco... Ay, no me sale el apellido. Bueno, pues le hicieron una entrevista a los Chetos, Francisco Lozano, en el programa de Música Sin Perjuicios, que también se emite por aquí por Radio de Miras y que se emite en directo desde Radio Pra los lunes de 7 a 9, o sea que se ha emitido hoy. Pues hizo una entrevista a los Chetos y estos reconocieron que no sabían si esta suite la llegarían a tocar en directo para el concierto de Madrid. La estaban preparando, pero que bueno, son 25 minutos, tiene muchos cambios, muchas secciones, y que estaban en ello, a ver si conseguían tener la lista y hacerla bien, si no, no la interpretarían. Y bueno, después de eso hemos pasado a Morcuende, la banda de José Luis Rodríguez, de la ineficacia de lo intangible, el tercer disco que cerraba la trilogía de Tres caras de la misma moneda, de Morcuende, con el tema que lo abría, un tema llamado Maquillado para morir, tema bastante desinhibido y podemos decir casi alegre, sobre la muerte, dando bastante normalidad y bastante no sé cómo decirlo, bastante normalidad pues a un hecho tan triste. Bueno, nos va a servir casi para despedirnos y para decir que aunque en este programa pues no nos dedicamos mucho a homenajear a la gente desaparecida, porque estamos en una racha que se está perdiendo casi mucha gente, ya el rock lleva 50 años y eso se va notando, o más de 50 años, eso se va notando. Pero el caso es que en el programa de hoy ha sonado los The Dream Moms con su Andrés Reyes, su bajista, tristemente fallecido de forma precipitada. Y hoy nos hemos encontrado con una noticia que se ha hecho eco en casi todos los mundos rockeros, que es José Antonio Manzano, el que fuera cantante de Tigres, de Banzai, de Cero y en solitario, pues que también después de mucho tiempo luchando contra el cáncer, pues ha acabado falleciendo. Una pequeña tragedia. Y vamos a cerrar precisamente con Banzai, una banda que un poco se sale de los terrenos del Mar de los Metales, pero que ya sabéis que aquí no hay un guión preestablecido y suena pues lo que me apetece en ese momento. Espero que os guste. Banzai en su segundo disco había sustituido a su primer cantante, al chino, por José Antonio Manzano. Ganaba en voz, quizás perdía un poco de feeling y se hacía un poco más heavy, pero el tema que lo cerraba, dedicado a la tan perdida o que ya desaparecida Mili, o que ahora con los de voz, quién sabe si volverá a aparecer. Bueno, pues este tema se dedicaba a la Mili y se llamaba Se terminó. Un año perdido y un año desaparecido. Con esto me despido. Este homenaje a José Antonio Manzano, al cual he visto en directo varias veces y yo sí la admiraba. Con esto yo digo, los dejo hasta la semana que viene, que probablemente el programa sea grabado, porque creo que en directo no podré hacerlo. Hasta la semana que viene. Paso Set up.